Radio Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Hola, buenos días. La casta liberal se reunió en el Parque Lezama. Allí, cuando Milei hizo su exposición, el léxico de la Real Academia se archiva y el vocabulario de palabras que se usan despectivamente abundan en un cachivache que cuando se pone a hacer uso de la palabra suele justamente eso, ¿no? Transformarse en un cachivache. Cachivache es una cosa que no sirve, una cosa que se arrumba. Y nada se saca de bueno de los mensajes que hace hacia la multitud o hacia la ciudadanía, quien es ungido el principal empleado de todos los argentinos. Allí estuvo él y su casta liberal, a la mejor usanza de cualquier casta política, dicha por el propio Milei, donde elogió aparentemente a uno de los ensobrados por la Casa de Gobierno, eligió un periodista de sus ensobrados para levantarlo, y atacó al resto de la prensa, como si el que aceptó ser ensobrado por el gobierno es el único que tiene derecho a ser respetado dentro del periodismo. Pero más allá de estas barbaridades que suele decir el principal empleado público, lo cierto y lo real es que fue un verdadero fracaso la convocatoria por cantidad de personas y la ausencia de la vicepresidenta de la República, que volvió a pegar un portazo en esta pésima relación que tiene con Milei, sobre todo cuando el presidente le canta loas a los ingleses, le rinde pleitesía a Londres, y la vicepresidenta, como todos sabemos, es hija de un militar que combatió en Malvinas. Cuando todo esto pasa, cuando todo esto ocurre y la prensa de los ensobrados del gobierno disimula y no habla puntualmente de la ausencia de la segunda figura que llegó con los mismos votos que él, me refiero a la vicepresidenta, es porque estamos escondiendo lo que históricamente ha pasado entre presidentes y vices en la Argentina. Y esto no es la excepción, ya ha pasado muchas veces, donde hay un tire y afloje por el protagonismo, por la importancia, por la gravitación. Ahora, ¿qué representa para Milei la compañera de fórmula? Bueno, representa, entre otras cosas, el aporte que Milei recibió durante su campaña electoral para poderse mover de dineros no muy explicables que venían de grupos de represores que le hicieron llegar el apoyo económico porque ellos habían sido salteadores de fortunas de desaparecidos. Aunque usted no lo crea, ese es el origen del dinero de la campaña de la fórmula presidencial que hoy consolidó la mayoría del pueblo. Y frente a esta posición y frente a esta situación, hay cosas que la vicepresidenta no aguanta porque es hija de un militar de Malvinas, y entonces no aguanta cuando las pleitesías a Thatcher, la admiración a Churchill y las loas a Londres que hace permanentemente el cachivache la ponen de mal humor, y entonces pegó un portazo y no fue al acto, que era un acto de reafirmación doctrinaria de la Libertad Avanza. Y allí entonces vemos que la libertad no avanza, sino que se restablece en sus propios internas problemas muy divisorios, no de unidad, sino de división, de fragmentación, y todo demuestra que este muchacho, cuando se pone a improvisar, como carece de una capacidad idiomática que nutre con mucha fuerza la Real Academia, se va a lo SES, a lo que no sirve, a las palabras que también están en la Real Academia, pero que tienen un sentido de insulto, porque no tiene cómo hablar y defender la loca idea tan vieja como el liberalismo que él pretende poner como cosa nueva hablando de libertarios. Nunca libertaron nada y sí esclavizaron siempre a través de la doctrina económica que él quiere aplicar. Y por lo tanto, frente a esta realidad, allí estaba la casta, con micros que llegaban de distintos puntos del interior de la provincia, que se movilizaron, un dinero que se gasta siempre que se es gobierno, y nunca se explica de dónde sale, pero que cuando él era candidato pedía explicaciones al gobierno de entonces. Ahora, él no da explicaciones de cómo pagaron los micros y el choripán de la casta liberal. Pero pasó, y ocurrió en un parque de capacidad pequeña, porque no está en condiciones de llenar la Plaza de Mayo. Ahora, lo cierto y lo real es que este cachivache, que está ungido como principal empleado público, no hace otra cosa que insultar a los que estuvieron antes, y el término de cuca que él utiliza a nosotros nos habilita para seguir usando la denominación de cachivache. Y así entonces, frente al principal empleado público que insulta constante y permanentemente a quienes no piensan como él, a nosotros nos faculta exactamente para hacer lo mismo. Porque Milei es un empleado de todos nosotros, no es el jefe nuestro, es un empleado. Y entonces, como empleado, tiene que cumplir con el mandato para el que fue ungido, que es administrar un país. Y la verdad que lo único que ha hecho es anarquizar la Argentina, que está en un debate abierto para saber cómo sigue en este presente, arruinado por una idea liberal tan vieja como la que todos hemos sufrido en tiempos de la propia dictadura militar, cuando Martínez de Hoz vino a tocar la campanita de la libertad y del liberalismo. No hay diferencia. La única diferencia es que llegó ahora con los votos, que el principal empleado público fue ungido y elegido aparentemente por una sociedad que mayoritariamente creyó en lo que él dijo, que venía con una motosierra y al final era una licuadora, que venía a crear condiciones para dolarizar la economía y no sabe cómo hacer para sostener el peso argentino y tampoco sabe cómo hacer para conseguir dólares en el mundo. Un verdadero cachivache que la sociedad argentina va descubriendo de a poco, y aquellos que dieron su voto hoy en las encuestas están dividiendo su opinión. Ya no tiene el mismo porcentual que tenía hace 3 meses atrás. Se va diluyendo la ilusión de un cachivache que muestra hilachas por todas partes y que además presentó a su hermana, que estaba difónica y que además la mitad de lo que pretendieron hacer le salió mal, porque era el hecho de posicionarla como una gran oradora, a quien lamentablemente todavía en las redes sociales la acusan como la fabricante y vendedora de torta, en un hecho de que no significa que esté mal, porque en definitiva era un trabajo que hacía la hermana, pero lo que le quitan es categoría de oradora. Y el gordo Dan, el jefe de la banda de los trolls de Milei, estaba también allí como si fuera una figura de la política argentina. La verdad, todo para olvidar. Dentro de ellos mismos se miraban y se dieron cuenta que la casta liberal hace agua. Muchachos, para ser casta hay que aprender. Para poder tener choripanes y remeras hay que tener un sentimiento diferente. Los libertarios parece que no entienden que la casta, a la que Milei llamó la casta, era nada más ni nada menos que el sentir de un pueblo que cuando se organiza en un acto político hace absolutamente una presencia multitudinaria y no necesita micros, aunque los micros siempre se ponen. Él puso los micros y en algunos venían 4, como un micro que salió de San Miguel. Milei, la casta liberal hizo agua en un parque muy chiquitito. porque si era en Plaza de Mayo, eran tan insignificantes como la idea que llevaste al gobierno. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando hace mucho tiempo un grupo de argentinos se reunía en una de las confiterías de Avenida de Mayo, más conocida como el Tortoni, y plasmaban la idea de conformar una organización para el regreso de los restos de Juan Manuel de Rosas, para que viniera al país, nadie imaginó que con el tiempo eso iba a terminar formalmente en un instituto nacional como el Instituto Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, así como está el Sanmartiniano, el Belgraniano o cualquier otro de los institutos. Y Juan Manuel de Rosas, que había gobernado la Argentina de un tiempo y un momento muy difícil, había sido instalado por los que lo querían combatir. Porque allá por 1955 empezaron a hablar de Perón como la segunda dictadura y la segunda tiranía. Nosotros, que éramos jovencitos, empezamos a preguntarnos cuál era la primera. Y ahí descubrimos que la primera tenía referencia en Juan Manuel de Rosas. Y entonces dijimos, si Perón no era tan malo, Rosa habrá sido tan malo como dicen. Y nos pusimos a investigar. Y nos hicimos mayoritariamente revisionistas históricos. Y gracias a ese encono, a esa manera de maltratar la historia, de contar la historia de Mitre, que tenían los liberales, una gran porción del país empezó a conocer la verdadera historia. Y entonces se empezaron a preguntar por qué San Martín, el sable corvo libertador, se lo dejó a Rosas y no a otro, y por qué lo trató de patriota a Rosas. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de la importancia y de la trascendencia que era revisar la historia. Y así, cuando uno revisaba la historia, encontraba los rasgos patriotas de Juan Manuel y empezaba a darse cuenta que, al igual que a Perón, lo habían maltratado los unitarios de entonces, que son los padres putativos del liberalismo de hoy. Un día como hoy, durante la presidencia de Carlos Menem, regresaban los restos de Juan Manuel de Rosas a la República Argentina. Y Mármol, un masón que había determinado, según creía él, para los tiempos, que ni el polvo de sus huesos la América tendrá, no solo que se equivocó, sino que él y los masones fueron vencidos por el triunfo popular que aclamó el féretro de Rosas cuando llegó a Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas, un ejemplo de un patriota que la historia liberal lo contó al revés, como contaron a partir del 55 la historia de Perón. Quieran atender, voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que

en comparación con el programa anterior, con una audiencia que era con mucho menos puntos que los que tuvo Cristian Castro con su novia un ratito antes, y cuando apareció Milei en pantalla, la gente se fue a ver otros programas. Está cayendo no solo en la popularidad, sino que además desde mañana afronta, desde hoy a las 10 de la mañana, la protesta general en todos los órganos del Estado por los despidos. El gobierno anticipó los despidos y ATE responde con protestas simultáneas en todos los organismos frente a las primeras notificaciones de despido que comenzaron a llegar este viernes pasado y a lo largo del fin de semana en la administración pública. El recorte de Miguel es sobre los trabajadores y no sobre las grandes fortunas que siguen siendo las beneficiadas. Y también, al mismo tiempo, tenemos que decirle adiós a un querido compañero. Falleció Eduardo Josami a los 84 años y sus restos fueron velados en la legislatura. Eduardo Josami fue un referente de la cultura, los derechos humanos, preso político durante la dictadura, abogado, profesor universitario y escritor, periodista de renombre, trabajó en Página 12, que lo tuvo entre sus colaboradores, y había nacido el 13 de octubre de 1939, militante político, activista por los derechos humanos, profesor universitario, escritor y periodista, y con esas palabras resumo su trayectoria de una década al repasar su vida en un testimonio para el archivo oral que va a quedar para siempre en la Biblioteca Nacional. Su extensa biografía no va a caber en ningún artículo periodístico, pero se fue un compañero de luchas, Eduardo Josami, lo sobreviven sus hermanos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 24 minutos, la CGT cumplió 94 años de su fundación. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hoy los hipermercados, en general todo el comercio, está cerrado porque es el Día del Comercio. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando digo el Día del Comercio me refiero a los trabajadores, es el Día del Empleado de Comercio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 7 a esta hora de la mañana, cuando estamos transitando 25 minutos después de las 6. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Bueno, se está desarrollando con final en los días de hoy y mañana, la 16ª fecha de la Liga Profesional, que comenzó el día viernes con el empate entre Riestra y Newell's Old Boys de Rosario 3-3, Herrera de penal, otra vez el Sultán Herrera y Venegas, los tantos del equipo de Villa Soldati, Silvetti, Ever Vanega y otra vez Silvetti para Newell's. Independiente Rivadavia e Instituto de Córdoba igualaron 1-1, Villa el Colombiano, el ex Boca para el equipo mendocino, Puebla había abierto la cuenta para los cordobeses. San Lorenzo el sábado le ganó con 2 goles de Iker Muniain, el vasco, que vino a jugar a San Lorenzo, 1 de penal, 2-1 a Banfield, que había igualado el partido con tanto de Sepúlveda, por la misma vía, por el tiro del punto penal. Estudiantes, gol de Guido Carrillo, a los 4 del primer tiempo, le ganó a Defensa y Justicia 1-0. También igualaron Godoy Cruz en Mendoza frente a Huracán 1-1, Rasmussen en contra, el tanto del Globito, Andino empataba para los mendocinos y Belgrano le dio otro cachetazo a la realidad de Boca en este momento en la Liga Profesional. Le ganó 2-0 con los goles de Jara y Ubita Fernández y provocó la salida del entrenador Diego Martínez, uno más en la que jalona la serie de fracasos estrepitosos que tiene como dirigente Juan Román Riquelme y su nefasto consejo de fútbol, que lo único que hacen es acumular uno tras otro fracaso por el personalismo de una persona que algunos defienden porque supuestamente se opone a las sociedades anónimas deportivas. Y eso representa a Macri. Le guste o no le guste a quien quiera escuchar esto, Macri, por más que digan y lo rebajen, cuando estuvo, ganaba campeonatos y campeonatos que le interesan a la hinchada de Boca. Este muchacho, en 8 meses, dilapidó todo el crédito que le dio el socio de Boca, lo esfumó, hizo que se fume, porque en el último partido, en la derrota con River, ya lo insultaron y por supuesto ahora le echan la culpa de todo. Y gran parte de la culpa tiene porque es un personalista que cree que él puede manejar a los técnicos. Por eso siempre trae técnicos que sean manipulables por él, que puedan colocar los jugadores que él quiere que jueguen. Bueno, después fracasan. El último mercado de pase de Boca ha sido realmente lamentable y esta situación es absoluta responsabilidad de Riquelme y de su consejo de fútbol, que han demostrado que no están capacitados para ser el presidente de un club grande como Boca Juniors. El domingo, Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Barraca Central 2-1 con los goles de Baraldo y Meri. Sigue creciendo el equipo de Omar De Felipe, que va lentamente alejándose del fondo de la tabla. Rodrigo Insúa, el hijo del actual técnico de Barraca Central, de penal en el 7º minuto de adicional, el descuento para el conjunto que presidió alguna vez el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. River perdió en el Monumental, en el más monumental, frente a Talleres 1-0. No hay peor cuña que la del mismo palo, y es la que de la del autor del gol, Federico Girotti, que bueno, fue el que marcó el tanto a los 12 del primer tiempo. Una espina clavada para Gallardo, que fue quien lo dejó ir para que venga en su momento Villagra, que hasta ahora no ha rendido lo que sí ha rendido el ex goleador millonario. Sarmiento de Junín, gran victoria como local, gol de a 8 minutos del final de López, le ganó Unión por 1-0 y también escala en la tabla de posiciones. Vamos a recordar que en el día de hoy habrá 3 partidos que marcan y jalonan la continuidad de la fecha número 16 de la Liga Profesional. A las 7 de la tarde en la Paternal, Argentino Junior Atlético Tucumán, lo dirige Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Fernando Rapalini. A las 21, Racing recibe a Platense, dirige Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Facundo Tello Figueroa, y el partido que completa la jornada 21-15 se iba a jugar en el día de ayer, pero Lanús venía de un viaje muy largo a Colombia después de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana, se corrió el día. Lanús recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el sur de la provincia de Buenos Aires, con arbitraje de Hernán Mastrangelo y el VAR a cargo de Fernando Espinosa. La tabla, Vélez 33 con un partido menos, que completan el día de mañana frente a Rosario Central. Talleres de Córdoba 30, Huracán 28, Unión 27, Instituto Atlético Tucumán 25, River Racing, Belgrano Riestra 24, Gimnasia Esgrima La Plata 22, Boca 21 en los primeros lugares. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 30 minutos pasan de las 6 de la mañana. Temprano queremos escuchar a los oyentes. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp: 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional, ya lo escuchamos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El Partido Liberal ha conseguido la primera victoria electoral parlamentaria de una formación de extrema derecha en la Austria posterior a la Segunda Guerra Mundial. En una proyección de la televisión pública, el partido ha alcanzado el primer lugar con un 29,2% de los votos. Esta victoria ha desplazado al Partido Popular del actual canciller al segundo puesto con un 26,5%. Wir haben das verinnerlicht, wir fühlen uns bestärkt und wir werden von diesem Weg auch nicht abgehen. Diese 29% sind für uns eine Bestärkung. Diesen Weg, den wir bisher gemeinsam eingeschlagen haben, mit noch größerer Intensität. El líder de extrema derecha necesita un socio de coalición con el que conseguir la mayoría parlamentaria, algo que parece complicado. Está abierto a negociar con otras formaciones, pero hasta ahora sus rivales, incluidos los de derechas, han dicho que no harán pactos con él. En un discurso en Viena, el canciller saliente asegura que ha sido un día amargo. Lo dice tras perder las elecciones. Mit Herbert Kickl, der an Verschwörungstheorien glaubt, die WHO als nächste Weltregierung bezichtigt und das Treffen in Davos als Vorbereitungstreffen für die Weltherrschaft, kann man so vernünftig und verantwortungsvoll keinen Staat machen. La victoria del Partido de la Libertad ha provocado protestas ante el edificio del Parlamento en Viena. Los manifestantes llevaban pancartas con las que acusaban a la formación ganadora de ser un partido nazi. Los resultados oficiales definitivos se publicarán a finales de esta semana, una vez se haya realizado el recuento de los votos por correo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La Federación de Judiciales del país, la Argentina, tendrá como nuevo secretario general a Matías Fachal, que pertenece a la CTA y que en un acuerdo entre CTA y CGT se pusieron de acuerdo para mezclar la cantidad de representantes en la conducción. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Estamos en un tiempo y en un momento de absoluta confusión por parte del gobierno, porque los libertarios el otro día quisieron hacer su acto, fracasaron en la cantidad, fracasaron en la cantidad de micros que pusieron, que venían semivacíos muchos de ellos, y se empezaron a pasar facturas internas por la organización de esta exposición de una minoría, teniendo en cuenta que son gobierno, de 4.000 personas, en una plaza que la verdad mostraba huecos como el Parque Lezama, que es muy chica y se llena con poca gente. Frente a este tiempo y a este momento hay una alerta, porque ellos han lanzado el Partido Nacional, cuya presidenta nacional es la hermana del presidente, y se dan cuenta que tienen el sello, pero no tienen adentro quien defienda ese sello, es decir, no tienen militancia. Antes hacían acuerdos alquilando partidos y ponían los votos de distintos lugares y bueno, se sentían que eran todos libertarios, pero no era así. Eran votos prestados de una derecha que antes había votado a Macri y ahora no todos están conformes con lo que está pasando con Milei. Por lo tanto, cuando se aproxime la elección del medio tiempo, va a haber internas, pero ahora en un partido que se llama La Libertad Avanza. Y la hermana, que es la encargada, que es la presidenta nacional del Cachivache, que tiene que buscar el armado partidocrático, está tratando con la casta de cada provincia. Bienvenido, Milei, a la casta. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego. Estudiantes, docentes y personal universitario atiza el fuego en las facultades estatales. El desconocimiento del gobierno, que acusa a las universidades de invertir alumnos, hace que los decanos salieran a responderle. Don Rendel, el secretario de Educación, buscó deslegitimar el reclamo y dijo que cobran por alumno. Lo que no entiende, y qué es lo que salieron a aclarar desde la academia, que no es así. Una vez más el gobierno nacional muestra una mezcla explosiva de prejuicios y desconocimiento de la gestión pública, y señaló Víctor Moriñigo, el presidente del Consejo de Rectores, que nuclea las 61 universidades nacionales, y dispuso en carpeta que este miércoles habrá una nueva marcha en defensa de la universidad pública, y en vísperas de la movilización el gobierno sale a deslegitimar su reclamo, y el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, acusó a las universidades de inventar alumnos para poder cobrar fondos. Torrendel aseguró que en las universidades hay un 38% de alumnos de los que no sabemos si están cursando alguna materia, y aseguró que los fondos para las universidades se distribuyen de acuerdo a la cantidad de estudiantes, y sin embargo, desde el ámbito académico salieron a aclarar que no es así, mostrando una vez más que el gobierno nacional es una mezcla explosiva de prejuicios y desconocimiento de la gestión pública, y señaló Víctor Moriñigo, presidente del Consejo de Rectores, que la primera gran marcha universitaria que se realizó en abril fue en reclamos por fondos para el funcionamiento de las universidades, y la de este miércoles es por los salarios. En los que va del gobierno de Milei, los sueldos de los docentes y no docentes perdieron más de 50 puntos por la inflación. Y la semana pasada, en un intento de desactivar la marcha, desde el gobierno ofrecieron un aumento del 5.8% para el mes de octubre, que los gremios rechazaron por ser 10 veces menos de lo que perdieron. El secretario de Educación habló del tema en una entrevista radial y dijo que estuvo haciendo minería de datos junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y que descubrieron que hay 600.000 estudiantes universitarios que no se sabe si están cursando alguna materia o no, y las universidades no han informado su inscripción en ninguna materia. Y agregó, esa gente podría no estar inscripta y que los fondos se reparten de acuerdo a esas funciones polinómicas que tienen que ver con la cantidad de estudiantes. La acusación, siempre en verbos en potencial, podrían no estar suscriptos o inscriptos, y sigue con la receta que el gobierno de Milei viene aplicando a cada área en la que quiere hacer un ajuste al enunciar presupuestos y supuestos hechos de corrupción. Este miércoles nuevamente se viene una gran marcha universitaria donde seguramente se van a unir jubilados, trabajadores y tantos compañeros de la ciudadanía que están sufriendo el apriete del gobierno de Milei. El presidente tiene que entender de una vez que el derecho gratuito a la educación es sagrado en la Argentina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Dentro de las locuras de este gobierno, que lo único que tiene como ocurrencia es cerrar todo lo que puede, se quiere producir el cierre de la Escuela Nacional de Pesca, que lo que trae son consecuencias impensadas. La escuela lleva el nombre de Comandante Piedra Buena, y por tal motivo va a haber una conferencia de prensa que van a dictar el Sindicato de Conductores Navales. La federación también que lo nuclea, a todos los trabajadores marítimos. Por otro lado, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos como el SOMU, bueno, todos los que están vinculados de una forma u otra a la pesca, en un estado de asamblea porque quieren cerrar la escuela justamente de pesca, que es de donde salen los profesionales que después se dedican al cautivo de una de las grandes riquezas de los mares argentinos. El cachivache, todo lo que se le ocurre es cerrar, nunca buscar la forma de que rinda lo que tiene que rendir. Y así estamos, en una sociedad donde reaccionan por sectores, cuando se afecta a cada uno de los sectores, pero se está necesitando una reacción nacional contra este atropello a los derechos laborales. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Y además, no solamente afecta a trabajadores, crea situaciones en uno de los lugares de ingreso económico importante de dificultades donde no las hay. Las crea, las inventa el gobierno. La verdad es que estamos ante una improvisación absoluta de un gobierno que se hace llamar libertario, pero que es de la vieja rancia liberal, y ustedes saben que con el liberalismo siempre terminamos igual. Los proyectos liberales cierran solo con represión, y a esa represión el pueblo siempre se le opuso y siempre ganó el pueblo. Por lo tanto, este final de Milei es casi anunciado. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone, ¿tenés música? Tenemos música y podemos escuchar a un querido tanguero como es el compañero y amigo Florial Ruiz, que ya no está entre nosotros, cantando algo que a Milei le gustaría manejar. marionetas. Aquella casa, no sé, que suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Oh, si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba Doña Rosa, Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy, de 1946, Perón presentaba el primer plan quinquenal. 1946, ustedes váyanse dando cuenta, la planificación, los gobiernos duraban 6 años, la planificación que tenía ya en el comienzo el gobierno de Perón. A partir de ese momento, y completando el segundo ciclo, que no lo terminó, porque vino el golpe, el general Perón, durante su mandato, hizo 120.000 obras públicas. ¿Escucharon bien? 120.000 obras públicas. Cuando me casé, de luna de miel me fui al norte con mi señora, y entonces, ya lo conté alguna vez, entonces tomamos un tour turístico con otra persona, el guía se para en una escuela rancho que había en Jujuy, muestra la escuela y dice, miren esta escuela. Y miramos, era una escuela rancho. Dice, bueno, le muestro esto porque todas las demás que van a ver ahora las hizo el general Perón. Es decir, mostró la noticia al revés, ¿no? por la única escuela que todavía estaba en pie, que no había hecho Perón. El resto de las escuelas, y vimos unas cuantas, las había hecho en Perón. 120.000 obras públicas en 10 años de gobierno. Nunca nadie hizo tanto. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. En 2020, hace 4 años, le dábamos el último adiós a un grande de la historieta, el querido Gallego Quino. Falleció a los 88 años, era uno de los más grandes dibujantes argentinos, llegó a este mundo y fue bautizado como Joaquín Salvador Lavado, nació en Mendoza el 17 de julio del 32 y su carrera en el humor gráfico cambió para siempre con la creación de Mafalda en 1964. La tira empezó en la revista Primera Plana y a los 6 meses recaló en el diario El Mundo, y a partir del 68 se publicó en la revista 7 Días, hasta que Quino la discontinuó en junio de 1973. Su personaje más famoso y su grupo de amigos tuvieron una fama que cruzó las fronteras de la Argentina, y en las décadas siguientes Quino siguió con su trabajo por fuera de Mafalda, un corpus riquísimo para el humor gráfico, y recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. El querido Gallego Quino, un inmortal y un genio reconocido mundialmente en el maravilloso mundo de las historietas y de la cultura popular. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Hoy es el Día Internacional del Traductor. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Era el año 1791 y se estrenaba en Viena la flauta mágica. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Esta ópera de Mozart tuvo trascendencia internacional y fíjense ustedes de cuándo, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las cosas que piden los que les gusta la música clásica. Cuando van a algún teatro, hay alguna orquesta sinfónica o hay alguna orquesta propia local. Fíjense ustedes que estamos hablando de cuántos años, de cuánto tiempo. Una construcción musical que perduró más allá de los años. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, estamos solos en la madrugada. El teléfono está disponible, pero parece que estamos solos. ¿O llamó a alguien, Enrique? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Con Milei. No tenemos rating. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. cuando tenemos que instalarnos en el análisis de qué hay enfrente de la construcción del cachivache, es preocupante porque no hay nada. No hay nada estructurado, no hay una fuerza organizada que se muestre, y sí hay una constante y aumentativa queja de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el protagonismo que va a tener en el tiempo inmediato la oposición? Y en todo caso, ¿quién va a liderar esta oposición? ¿Dónde están los referentes que pueden conducir a los argentinos para un cambio absoluto de esta política absurda de entrega y de quiebre de las instituciones nacionales? Bueno, no sabemos. Sabemos que esto no funciona, sabemos que hay que oponerse, pero no sabemos quiénes son los referentes que pueden representar a ese grupo opositor de la Argentina. Así que vamos a ver cómo transcurren los próximos meses, porque no hay nadie que aparezca como una referencia seria con chances de algo. Y esto es muy llamativo, porque ante esa orfandad dirigencial y ante una claudicación genérica de los diputados, senadores y demás que deben representar a una oposición y que no siempre hacen el trabajo que tienen que hacer, parecería que estamos todos esperando que ocurra algo milagroso. Y eso no va a pasar. Tenemos que generar nosotros las condiciones que queremos para un futuro. Y entonces vemos que hay una especie de, bueno, hagan y vayan, ¿no? Es decir, proponemos ideas, pero no hacemos el apoyo activo para que esas ideas se cristalicen después. ¿Cuánto tiempo más puede durar este modelo económico con un pueblo que está pasando momentos muy difíciles? ¿Cómo hacemos que un presidente reciba a Susana Jiménez en plena crisis donde se bate el récord de pobreza en la Argentina y él deshojando margaritas en un ratito que le dio de cámara Susana Jiménez a Milei? ¿Cómo se hace para entender este momento tan superficial de la dirigencia deshumanizante que tenemos a nivel nacional, empezando por el presidente y siguiendo por sus ministros para abajo? Ahora, frente a esto, lo que tiene que ser la oposición, ¿está ordenada? ¿Existe? A mí me gustaría escuchar a los oyentes con esta idea, si hay oposición y si esa oposición la ven reflejada en personas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Este es el teléfono de la radio y enseguida escuchamos el resumen de noticias con Enrique Kepa. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 17 en punto en la Argentina, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El esquicio está a su máxima, en su máximo esplendor. Presidente Javier Milei destacó que su discurso en la ONU, yo no sé quién le dice estas cosas, ¿no? Debe ser la hermana que le dice, no, estuviste brillante. Y él se cree que estuvo brillante. Bueno, destacó que su discurso en la ONU incomodó a toda la progresía mundial. Él lo registra. Ni la progresía mundial ni la no progresía. No lo registra nadie este muchacho. Y definió a China como un socio comercial muy interesante. Ah, mirá vos. Antes los rechazaba porque eran comunistas y ahora dice que son muy interesantes. Claro, va a ir en enero a pasarle la manga, a ver si le saca algo a los chinos. Bueno, que se olvide. Porque dijo, no exige nada. Milei destacó que su discurso en la ONU del 24 de septiembre último incomodó a toda la progresía mundial. Es muy gracioso. Al señalar que expuso ante ese foro que no aceptará la agenda socialista de esa organización que va contra la vida. La ONU se separó de sus principios fundacionales y quiere construir un gobierno supranacional, sostuvo el mandatario que, como siempre, utiliza palabras difíciles que desconoce su significado para ser un o para parecer una persona inteligente y no es más que un mamarracho sostenido por un grupo de delincuentes que se apoderaron del poder vía el voto de algunos ingenuos que creyeron que iba a dolarizar la economía, que iban a cobrar en dólares. Bueno, así terminaron. También destacó a la República Popular China, la misma que decía que no iba a negociar porque eran comunistas, como un socio comercial muy interesante, porque dijo, no exigen nada y lo único que piden es que no los molesten. Al respecto, confirmó que viajará a ese país en enero próximo para asistir al encuentro de la CELAC y de paso pasar la manga, pero por supuesto los chinos le van a exigir una cantidad de condiciones que el felpudo va a ir a aceptar, porque él es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. En otra demostración más de que el gobierno siempre recula en chancletas porque sabe la que se le viene y no va a poder parar absolutamente nada en busca de poner paño frío, Guillermo Francos recibe este lunes a la CGT. El jefe de gabinete se reunirá con los sindicalistas al mejor estilo de la casta, esa casta que ellos dicen no representar, después de la promulgación de la reforma laboral. Pablo Moyano no será parte, obviamente. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibirá este lunes a las 17 en la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT para aplacar la tensión con el sindicalismo después de la reglamentación de la reforma laboral. O sea, hicieron la reforma laboral, le sacan derechos al trabajador y ahora van y ven si pueden arreglar algo con la CGT. Son magníficos, son estupendos y son unos tremendos caraduras. Franco se reunirá con una comitiva de la central obrera encabezada por el cotitular Héctor Daer y, según se supo del encuentro, no participará Pablo Moyano, otro de los cotitulares y representantes del sector más opositor de esa organización. Se espera que concurra el otro cotitular segetista, Carlos Acuña, de estación de servicio, y los jefes sindicales Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA, José Luis Lingeri, Obras Sanitarias, Jorge Sola de Seguros, Sergio Romero, UDA, Marina Jauriguerri, docentes privados, Maya Volkominsky, judiciales, y Argentino Geneiro Gastronómico. La reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley bases y el conflicto de gremias argentinas profundizó en los últimos días el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, que meses atrás ya se había retirado del diálogo social promovido por el gobierno. Y si todo pasa como tiene que pasar, en esta oportunidad va a ocurrir lo mismo. La casta del gobierno de Milei intentará domesticar al sindicalismo y se quedará, por supuesto, con las manos vacías. Vamos con el primer segmento deportivo. Todo lo ocurrido en el fútbol de ascenso de la mano del especialista, de nuestro querido compañero Daniel Torrisi, que nos cuenta ya lo que pasó en la Primera B Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Quilmes le ganó 1-0 Atlético Güemes. Colón de Santa Fe le ganó 2-0 a Defensores de Belgrano. El Deportivo Madryn le ganó 1-0 en el Clásico a Brown de Puerto Madryn. Talleres de Escalada perdió 2-0 con Alvarado. Chacarita le ganó 1-0 a Patronato. Estudiantes en Caseros le ganó 1-0 a Racing de Córdoba. San Miguel y Gimnasia de Jujuy empataron 1-1. Gran victoria de Almirante Brown, que necesitaba ganar y ganó 3-0 ante Chaco Forever. Arsenal perdió como local 1-0 con el Boys. El Cadu en Zárate empató 0-0 con Atlético Rafaela. Aldo Civil le ganó 2-0 a Brando Drogué. San Martín de San Juan, Agropecuario, empataron 0-0. En Mendoza perdió Chicago. Ganó Gimnasia 2-1 y la gente de Mataderos, la gente del Torito, volvió con mucha bronca, según ellos, porque el arbitraje los perjudicó. Mitre en Santiago del Estero empató 0-0 con Temperley. San Martín de Tucumán le ganó 1-0 a Tristan Suárez. Y en Río Cuarto, Estudiantes le ganó 1-0 al Madro. Pasamos ahora al resumen de lo ocurrido en la Primera B Metropolitana. La Primera B Metropolitana, Midland le ganó 2-0 a San Martín de Bursaco. Armenio le ganó 3-2 a Doc Sud. Almin le ganó 2-0 al Deportivo Merlo. Liniers empató 0-0 con Villa San Carlos. Cañuelas perdió 2-1 con Excursionistas. Argentino de Merlo goleó a un italiano que anda muy mal, 5-1. Los Andes a Casuso empataron 1-1. Comunicaciones en Agronomía empató 1-1 con Flan. Dani, ¿qué pasó en la Primera C? En la Primera C, Deportivo Paraguayo perdió 1-0 con Centro Español. El Porvenir le ganó 1-0 al Lugano. Real Pilar Fútbol Club le ganó 1-0 al Deportivo Español. Chupanqui y Alene empataron 2-2. Argentino de Rosario le ganó 3-0 a Atlas. La Madrid le ganó 1-0 a Central Córdoba de Rosario. JJ Urquiza le ganó 1-0 a Victoriano Arenas. Berazategui le ganó 2-1 a Ballester. Y Sportivo Barracas fue goleado 5-0 por Claypole. Cerramos con lo ocurrido, mejor dicho, en el promocional amateur, en lo que tiene que ver con el Federal A y, por supuesto, todo lo que se juega en el día de hoy. En el torneo promocional amateur, Provincial de Lobos perdió 2-1 con Everton de La Plata. Decir que Defensores de Gleu empató con el Social Televisión 1-1. Atlético Pilar le ganó 1-0 a Barranca Fútbol Club. Nos metemos en el Federal A, la gran victoria de Independiente de Chivilcoy 2-1 ante Gutiérrez Sport Club de Mendoza. Gimnasia de Concepción del Uruguay le ganó 2-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Deportivo Rincón perdió 2-0 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Ciudad de Bolívar empató 0-0 con Sarmiento de la Banda. Chipoletti empató 0-0 con Sol de América de Formosa. Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz fue Parda, fue Virgen, empataron 0-0. Boca Unidos en Corrientes le ganó 4-2 a Camioneros. Douglas Hay y Terminal de Rawson empataron 1-1. El Chacarero San Martín de Mendoza empató 0-0 con San Martín de Formosa. Juventud Unida Universitario de San Luis le ganó 3-0 a Atenas de Río Cuarto. El Julio de Rafaela le ganó 3-1 a Olimpo. Central Norte de Salta le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil. El Linqueño perdió 1-0 con Villa Mitre. Y Sarmiento de Resistencia le ganó 1-0 a Kimberley de Mar del Plata. Hoy tenemos Primera Nacional televisado 17:10 en Caballito. Ferro Deportivo Maipú dirige Franco Asita. 21:10 televisado en Villa Crespo. Atlanta San Telmo dirige Luis Lobo Medina. Primera B Metropolitana 15:00. La Ferrer Sacachispa dirige Ariel Cruz. Fénix Furgón de Villa Lynch Aguay Urquiza dirige Juan Cruz Robledo. 15:05 La Barranca Quilmeña televisado. Argentino de Quilmes Colegiales dirige Nicolás Cresta. Primera C 15:00. Vencedoras, Luján, Juventud Unida, dirige Damián Rubino, Muñiz, el Club Mercedes, el Pito, Manuel Giret, Promocional Amateur, Hora 15, Estrella, Egreso, Fútbol Club de Ezeiza, dirige Tomás Aibar, Náutico Acoas, Estrella del Sur de Alejandro Cobb, dirige Mateo Bocasia, y todo a la misma hora, Juventud de Bernal, enfrenta a Belgrano de Zárate, dirige Gonzalo Correa. Todo lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, resultados, noticias y todo el informe del ascenso en la voz de Daniel Dorrisi para Radio Belgrano, para AM 650, para Derrensis, ayer y hoy. Muchas gracias por el informe, Daniel, muy completo como siempre. Secretario de Educación de la Nación, esto es fantástico. Carlos Torrendel acusó a las universidades de inventar alumnos para cobrar fondos en el marco de la puja salarial con las autoridades universitarias que prepara una movilización para el miércoles 2 de octubre. Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas. El tema es que estamos hablando de puja salarial, el presupuesto, cómo se mantiene las universidades. No si están inscriptos o no. En todo caso, ya que auditan todo, vayan a auditar y auditen si están inscriptos o no están inscriptos. Pero la verdad que utilizar este argumento para tratar de deslegitimar una protesta que es absolutamente justa por parte de los que integran las universidades, tanto personal docente como no docente, es realmente de muy baja estofa. En la misma línea amplió, en un país en el que hay escasez de recursos y 60% de chicos en situación de pobreza, tenemos que invertir bien todos los recursos en el sistema educativo. Sí. 60% de chicos en situación de pobreza y la caradura de la ministra de Capital Humano no reparte la comida que tienen canutada en Tucumán y en Villa Martelli. Es fantástico. Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos. Ah, y vos sos el ministro de Educación, o el secretario de Educación, porque no es más ministerio. Ocupate de eso. Hagan algo. ¿Para qué están ustedes? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, muy, muy lamentable todo, ¿no? Muy, muy lamentable a tono con un gobierno cada vez más lamentable, donde cada vez que se presenta el presidente en televisión, el rating cae, se desploma directamente porque a nadie le interesa ver las payasadas que dice el presidente desquiciado que tenemos. Cerramos con el deporte, en este caso a nivel internacional. Lamentablemente se esfumaron las ilusiones de los Pumas de obtener, de alzarse con el Rugby Championship esta temporada, ya que cayeron finalmente derrotados ante el Sudáfrica en el Mombela Stadium de Nelspruit. Allí cayeron 48-7 y se fumó toda chance Argentina de lograr este certamen, donde, por supuesto, tuvieron una grandísima actuación, ya que superaron a los tres grandes del rugby mundial, como Australia, Nueva Zelanda y el propio Sudáfrica aquí en la Argentina. A pesar de un arranque prometedor y mantener el marcador 27-7 hasta el minuto 62, la expulsión de Pablo Matera fue un punto de quiebre. Los Springboks aprovecharon la ventaja numérica, sumando tres tries adicionales para sellar la victoria. El encuentro también estuvo marcado por la lesión de Santiago Chocobares a los 25 minutos, quien fue reemplazado por Lucio Cinti, y la tarjeta amarilla de Mateo Carreras. Tomás Albornoz fue el único anotador argentino en un partido que dejó dudas sobre la capacidad del equipo para enfrentar grandes desafíos. La derrota puso fin a las aspiraciones de los Pumas en el torneo, dejando a la afición con la esperanza de una recuperación en futuros compromisos que, por lo mostrado, el nivel mostrado en este certamen, seguramente pronto lo tendremos nuevamente peleando este certamen internacional de gran importancia para el rugby, sobre todo el argentino. 7:15 en este momento en nuestro país, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, la humedad 76%. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando no hay referencias en la oposición, cuando lo que hay es una gran queja en la sociedad, lo que se va creando es un ambiente de disconformidad, de bronca, de impotencia, que muchas veces se resuelve por la vía violenta. Nosotros tenemos todavía muy fresco el 2001, el saqueo a los comercios y lo que ocurrió en ese tiempo y en ese momento. Cuando la sociedad no encuentra intérpretes de sus necesidades, busca una válvula de salida. A veces los pueblos se animan y hacen una revolución y cambian un sistema. Otras veces se enojan, destruyen todo y después cuesta mucho reconstruir lo que se rompió. Y la mayoría de las veces se logra que haya una lectura de un cambio de rumbo ante el miedo de que puedan pasar esas cosas. Sin embargo, nos animamos a decir que en la Argentina ese peligro no existe, porque Milei ya lo dijo más de una vez: me van a tener que sacar muerto, dijo, de la Casa Rosada, si me quieren echar. Y no hay duda de que él piensa eso y cree eso, porque tiene una personalidad muy puntual. Él se cree sus propias mentiras. Entonces, se hace un mundo de ilusiones, de ideas, y se aferra mucho y la defiende con uñas y dientes, aunque no sea parte de la realidad, aunque sea ficticio. Es una personalidad que es digna de consultar a algún profesional, porque hay rasgos, no sé si de preocupación, pero sí que llaman la atención sobre el estado de salud mental del presidente. ¿Cuál es el estado real? Alguno puede decir, bueno, no, pero ¿en función de qué se puede decir todo esto? En función de algunas cosas donde, sabiendo él de antemano que lo que está diciendo no es cierto, se convence de forma tal que se cree su propia realidad, su propia fantasía. Y cuando lo cuenta, perdió el objetivo de que eso era una cosa falsa, lo cuenta como una verdad revelada. Y entonces hace un discurso diciéndole a sus militantes de la maravilla del gobierno y se autocalifica como el mejor de todos. Y como no le alcanza lo nacional, dice: soy uno de los mejores del mundo. Y como no le alcanza el mundo, habla de la fuerza del cielo. Y como no le va a alcanzar el cielo, en algún momento nos vamos a sorprender con alguna otra cosa. Esa forma superlativa de ir buscando el anclaje define una personalidad, define una manera de ser, define una vocación y una necesidad. Y lo que muestra su personalidad es que la falta de afecto con la que se crió hace que él haya archivado parte del sentimiento humano. Por eso, cuando le preguntan si tenía una pareja o novia o lo que fuere, él dice que no. Y eso es toda una explicación de la mujer como instrumento, no como persona humana. Tiene una personalidad, la verdad, digna de que la analice un especialista, y que opinen los que saben, ¿no?, científicamente, porque cuando estas cosas ocurren y parecerían ser normales, y después está la clara que no lo son, que son ratos y reacciones esporádicas, a uno le tiene que hacer, o uno se tiene que hacer a sí mismo la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Cuando él dice las cosas que dice, ¿está convencido? Sí, no tengan ninguna duda de que está convencido. Cuando él nos cuenta el paraíso que vivimos, ¿usted cree que miente? No, no miente. Es lo que él cree que pasa. Lo que ocurre es que vive en un mundo paralelo e irreal. Y esto necesita de un profesional, necesita de la atención. Ahora, ¿se puede intentar comprender desde la política? No, porque es un tema humano, no tiene que ver la política. Y a lo mejor recorriendo la falta de cariño en el hogar, el maltrato de su padre y las cosas que le pasaron, uno empieza a encontrar algunos rasgos de por qué esta distancia con la humanización. Pero nosotros estamos hablando como periodistas y no somos para nada científicos. Tendríamos que buscar a alguien que pueda hablar de esto y que nos pueda explicar de qué se trata esta personalidad que tiene el principal empleado público. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 22 minutos pasan después de las 7 de la mañana, Diego. 30 de septiembre de 2010, hace 14 años, en nuestra querida patria grande, en Ecuador, se subleva la policía contra el gobierno de Rafael Correa. El presidente denuncia que la SONADA es un intento de golpe de Estado y va personalmente a negociar en el hospital de la policía, donde queda rodeado de efectivos insurrectos, lo cual pone pie a la denuncia presidencial de que estaba secuestrado. Por la noche, soldados del ejército se tirotean con los policías y rescatan a Correa. La crisis dejó 8 muertos. Hasta que toda América no esté unida en la patria grande que soñaron San Martín, Rosas y Perón, y también Bolívar, ¿por qué no?, nunca tendremos paz en nuestro querido continente que forman todas las naciones americanas. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Llamó a alguien o estamos solos en la madrugada? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel de Caseros. La verdad que, bueno, sí, yo también ayer cambié. Porque la verdad me revuelve el estómago escuchar a este tipo, ¿no? Al psicópata este de Milei. Pero también me revolvía el estómago cada vez que hablaba Cristina. Así hace que se me van a tirar un montón al cuello, pero no me importa. Yo no quiero, ya hace rato no me quiero quejar más. Y estoy activando. Le quería pedir un favor, a ver si podía usted, que tiene llegada, obvio, nosotros no, a todos los referentes del peronismo, o a todos los que se postularon anteriormente, en las PASO, en todo, Cuño, Moreno, Randazzo, a todos, Chiaretti, y que llame a compañeros que no están activando, pero que tienen mucha experiencia, como Toma, y a ver qué podemos sacar en claro y a ver si tienen ganas de ellos mismos de armar un peronismo. Un abrazo, peronista. Buen día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo lo único que sé es que en el momento que estuve de transporte de micro, llegué hasta Altos Hornos Zapla, en Jujuy, y estaban andando y estaba funcionando. Así algo parecido como Ciudad Evita, con cine, teatro, semejante edificios en todos lados, barrios hechos como Ciudad Evita, y estaba funcionando. Después de ahí dejó de funcionar, cerraron Altos Hornos Zapla, y así todo para atrás en este país. Fíjese la ignorancia que salir a festejar no sé qué, estos estúpidos ignorantes que no puedo entender. Y los jubilados no salimos a la calle. Así que esto cada vez peor, mi amigo. Vamos a tener que salir todos a la calle. Y lo digo hasta el momento que no cobremos el sueldo los jubilados. Gracias por dejarnos expresar, de Renzi. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa, señor Miguel de Renzi, Enrique Carbone. Mire, ¿sabe por qué la gente nos está llamando, Enrique? Porque la gente está derrotada. Lamentablemente no es cuanto peor mejor, como piensan algunos políticos para agarrar el poder. Porque si no, remitámonos a que fue el 17 de octubre, ¿no? Que lo hizo la gente que ya había disfrutado de Perón, secretario de Trabajo y Previsión, y que vio que se podría mejorar la vida. Y la gente se agarró de eso. Pero no es así, porque estamos mal, mal, mal, ¿eh? Mal, mal, mal, y el sálvese quien pueda está, y cada día es más feo. Hay que apretar los dientes y seguir para adelante. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un criminal, ¿eh? Es un criminal sociópata, no sé, que lo definan lo que tuvieron la suerte o la voluntad de ir a estudiar a la facultad. Es mala gente esta. Bueno, igual hay que seguir y seguir luchando y ya se va a revertir. Gracias. Buen día, Miguel. Saludos para todo el equipo. Mario de Villarín habla. Usted dice que no surge ningún líder, nadie que pueda enfrentar a esta situación. Yo diría que la están apoyando entre todos. Parece un gobierno de coalición total, mirando la actitud de toda la dirigencia política. Bocas afuera, podemos decir 10 millones de cosas. Manos afuera, lo que hacemos, todo está muy sincronizado. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Brazategui. Este plan económico de Caputo Milei parece copiado ya de Alberto Che Bacena. En lugar de sentir a la gente en la miseria, tiene que implementar un plan. Como dólares no hay, no se consigue, tiene tener una cuasi moneda de curso legal al valor dólar, garantizada por las exportaciones y empleado para la instalación de nuevas industrias. Gracias. Buen día, Renzi, equipo. Yo creo que en el planteo último que dio de si hay oposición o no, yo creo que no hay oposición. Una oposición frágil no funciona. Es un partido que está pensando en más de en el 2027 o en el 2025, en todo caso, con la elección de diputación, ¿no? Pero no está pensando en el aquí y ahora, que la gente se está muriendo de hambre. Santiago Rafael Castillo. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Sí, bueno, Milei pierde popularidad, pero sigue siendo desastre, ¿no? Sigue arrasando con el Estado, arrasando con los derechos de los trabajadores y del jubilado. Y enfrente, como usted dice, no hay nada. El peronismo dividido, peleándose entre ellos. Se critican, Moreno lo critica a Kicillof, Cristina lo critica a Moreno, y así. El año que viene el peronismo otra vez dividido. Y eso es facilitarle a la derecha el triunfo. Chao, sigo escuchando. la única oposición somos los que no votamos la porquería del cachivache. Así que lo único que estamos los argentinos, que somos bien argentinos, bien patriotas. Y además de Renzi, todos los diputados y senadores que le hicieron todo lo que le decían los gobernadores, esos gobernadores todos vende patria. Lo único que hay son muy pocos los gobernadores que defienden la Argentina. Y votaron todo en contra, obviamente, de sinvergüenza, de ese malparido cachivache. Por eso, de Renzi, lo único que podemos sacar a este cachivache somos los argentinos bien nacidos, los que estamos todos en contra de esa porquería que está ahí en casa de gobierno. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Qué dice don Gómez? Bueno, digo parecido a tus oyentes, porque el gobierno se empieza a equivocar, y bueno, cuando el contrincante, el enemigo, se empieza a equivocar, hay que dejarlo que se equivoque. Se equivocó se equivocó porque en sus triunfos efímeros de aprobar la ley base comprando votos y reprimiendo, de hacer pasar un veto con un tercio en la Cámara de Diputados. Él salió a festejar que tenía un tercio en la Cámara de Diputados, que la logró comprando 5 miserables votos. Miserables por los votos y miserables por lo que lo vendieron. Y se le ocurrió festejar eso en un asado en la Quinta. Ese símbolo puede ser parecido a una cena y un brindis que hizo el anterior presidente en medio de la pandemia. Ese asado que hizo en la Quinta de Olivos lo deja muy al descubierto de que este hombre festeja haber comprado votos de la casta, y festeja en un momento en que logró un tercio reprimiendo, pegándole a los viejos y metiéndole gas en la cara a una nena. A tal punto que rebalsó ya la paciencia del Papa, que salió a decir públicamente su oposición a estas medidas, como dijo él, se gasta en gas pimienta y no en las medidas sociales. Todo esto naturalmente va sumando al desgaste de un gobierno que, ¿por qué se pone nervioso? Porque él tenía la teoría de que iba a aplicar este ajuste feroz, que en algún momento se tocaba piso, como sucede siempre en la economía, y se iba a salir. Claro, ocultaba una cosa, que es, para tocar piso, él arrasa con todos los derechos de los obreros, del pueblo, y quería lograr que llegando al piso, tener un pueblo sumiso y sin derechos. Y un rebote que sería en favor de los Roca, con la gran inversión que iba a hacer Petronas, con Galperín y su mundo de todos los globos de su economía virtual, con los grandes laboratorios y el sistema de la salud privada que ahora le entregó el Ministerio de Salud, con todo eso el rebote iba a ser en beneficio. Esto era lo que él ocultaba. Él ocultaba la esencia de lo que él dijo. Él mintió a un pueblo que pensó que se iba a castigar a esa casta y que el ajuste iba a ir en beneficio del pueblo en definitiva. Esto es lo que se empieza a ver, que no es así. Se lo empieza a ver a él vinculado a la casta, se empieza a ver que hay una mentira atrás de sus palabras, y entonces lo que fue la disposición a aguantar el sufrimiento, que efectivamente se padece en todo el sector popular con sus medidas, pero un sufrimiento que al principio se pensó que podría dar lugar a una salida, se empieza a desvanecer la esperanza. Y este gobierno, que tuvo el 55% de los votos, es un 55% que era un 25% prestado por Macri y un 30% que había ganado él. todas las encuestas dan que bajó unos 10 puntos, hoy está en un 45. Pero ese 45 es el 25 de Macri, se mantiene. Esa derecha es impenetrable. Pero el 30% que él había sumado de un sector popular desesperanzado y que no quiere volver atrás y que quiso ver la esperanza en este gobierno de libertarios, se le está desgranando, y si perdió un 10 ya no es un 30, es un 20. Y esto es lo que se vio en el acto. Por eso no puede salir de las redes, por más que infle y meta micros y haga un acto inflándolo desde las redes de los servicios de inteligencia, fue un fracaso en tanto movilización popular. Y el pueblo se va a expresar. Se va a expresar ahora en defensa de la universidad, y tenemos que ir todos a esta marcha del 2 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo se abroquela tanto en defensa de la universidad, a la que no accedemos todos? Pero el tema es que esa universidad es una de las grandes cosas democráticas que todavía mantiene en sus conquistas el pueblo. No cualquiera puede, nadie puede acceder a la tierra, que está monopolizada. Es muy difícil acceder a los trabajos calificados. Es muy difícil muchos de los temas de los derechos que formalmente se tienen y que no se puede acceder. Pero se mantuvo la universidad pública. Y está la universidad en cada una de las localidades del interior de Gran Buenos Aires. Está la de San Martín, está la de Quilmes, está la de La Matanza, está la de 3 de Febrero, está la gran universidad, la de Buenos Aires. Esto es lo que se defiende, y todos tenemos que salir encolumnados con nuestra facultad local para marchar hacia el Congreso este 2 y transformarlo en un nuevo golpe contundente a este rumbo que está adoptando el gobierno. Y desgastarlo. Se dice, hay incertidumbre en este desgaste, pero siempre son así los inicios de los caminos. El pueblo tiene bronca, lo desgasta y busca una salida. Bueno, la salida tiene que venir de esa gran unidad multisectorial en las movilizaciones, como es la del 2 de octubre, que ahora moviliza a la universidad, con la CGT, con los movimientos sociales, con los desocupados, con los jubilados. Todo eso va a estar en la Plaza del Congreso. Y en esa unidad multisectorial hay que ir buscando el camino de salida, que está en nuestra propia experiencia. ¿Cuándo se salió? Cuando el pueblo dijo basta y se suspendió el pago de la deuda ilegítima, y eso sucedió en el 2001, y vinieron los 6 años de mayor desarrollo que hubo en la Argentina en los últimos 20 años, que fue durante el periodo que no se pagó la deuda externa desde el 2002 hasta el 2006. Y la otra realidad es que hay que mandar la plata a la producción, dejar, sacarla de toda esta especulación en la que nos metieron los caputos de vuelta. En este festival de bonos hay que suspenderlo, mandar la plata a la producción, y los pesos del Estado, en vez de comprar los aviones, estos viejos aviones a los yanquis que se gastó 600 millones de dólares, hay que mandarlo a iniciativas soberanas, como sería volver a fabricar nuestros Pucará, que en última instancia fueron la garantía de nuestra soberanía Malvinas. Por ahí va el rumbo de salida. Está dado nuestra propia experiencia y en las experiencias últimas que hizo el pueblo. Y entre la unidad multisectorial y buscar y bucear en nuestra historia, se va a ir amasando la salida de fondo a este gobierno que nos está llevando precipitadamente a una situación de crisis que no se soporta más. Por eso, bueno, esperamos vernos en las calles y en la Plaza del Congreso este próximo miércoles 2, todos unidos en la búsqueda de nuestro destino y no de una falsa esperanza. Pero vos date cuenta que estamos hablando de una movilización casi, diríamos, sectorial, donde tienen que concurrir todos, porque la universidad pública hay que defenderla. Estamos hablando de problemas parciales, donde se piden siempre el acompañamiento de todos, y lo que no hay es una determinación general. Yo lo que no veo es que los partidos políticos, las distintas centrales de los trabajadores, todos juntos hagan un comunicado diciendo vamos para tal parte o para tal lado. Sé que hay intereses mezquinos, sé que hay cosas chiquititas que a veces perjudican esto, pero vos sabés qué bien que sería leer los comunicados de todos que dicen estamos de acuerdo con el reclamo, vamos a salir, vamos a estar en la calle, porque en el fondo todos lo sienten, pero cada uno cuida su quinta, ¿no? Bueno, pero esa salida a la calle masiva, vos sabés cómo fueron los hechos en la historia, y fue así desde siempre, fue así. O sea, también estaba dividido, estaban divididos los patriotas el 25 de mayo, pero de repente te vino una plaza que te empujó para un lado y saltó a la mierda al virrey. Sí, y el 17 de octubre había 12 gente. Bueno, entonces, cuando estas grandes salidas a la calle que se están produciendo son los que gestan unidad, porque es como siempre se dice, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Y esto se empieza, digamos, cuando pica y se siente en las distintas organizaciones y partidos políticos, bueno, fuerza a la unidad y a la sabiduría. Bueno, me gustaría copiar todo a ti mismo. Bueno, es un poco, hay que meterle para adelante. La seguimos la semana que viene. Dale. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 42 minutos. Carbones. 30 de septiembre de 1994, muere Roberto Viola. El general Roberto Eduardo Viola fue el segundo dictador del proceso de reorganización nacional, fallecía a los 69 años. Fue uno de los ideólogos del terrorismo de Estado, sucedió como presidente de facto a Jorge Rafael Videla en marzo del 81 y tenía que permanecer en el gobierno hasta marzo del 84. Sin embargo, en medio de una crisis económica y la descomposición del régimen, cayó en un golpe interno que encabezó Leopoldo Fortunato Galtieri a fines de noviembre del 81. En el 85, Viola fue condenado a 17 años de prisión en el histórico juicio a las juntas, y Carlos Menem lo indultó en 1990. Roberto Viola, el segundo dictador de la más sangrienta dictadura en la Argentina, fallecía en 1994, un día como hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Miguel Luis de Vicente López. Este silencio que usted mencionaba al inicio del programa es como la meteorología de hoy. Es el silencio que precede a la tormenta. Ahora se viene, Miguel. ¡Fuerza! Buen día, Miguel. Víctor de Fiorito. Le digo no el miércoles a apoyar a los estudiantes, porque los jubilados van los miércoles al Congreso y no hay un estudiante. Son 300, 100 personas, 50, no hay un estudiante apoyando. Así que hay que apoyarlo a ellos cuando se dan la gana y a los jubilados no. Así que no a la concentración de los estudiantes, no tiene que ir nadie por sinvergüenzas. Bueno, Un abrazo, Miguel. Buenos días, señor Terrencis. Yo quería decir que el presidente, bueno, toda la oposición que nos llaman cucas, respectivamente cucas, yo a ellos los llamo cacu, al revés, cacu, cara de, ya saben. Y ellos, eso es una estrategia de llamarnos cucas. Como la mayoría no le simpatiza el kirchnerismo, pero no somos kirchneristas, somos peronistas que elegimos siempre al mejor referente, al que nos parece el mejor referente del peronismo. Pero no somos ni menemistas, ni kirchneristas, ni nada de eso que ellos instalan para desprestigiar más al peronismo. No, no. Miren, Cacu, nosotros somos peronistas. Que tengan todos un buen día. Hola, buen día. Soy Alicia Ituzaingó, de la década del 70, así que guarda con nosotros. Y bueno, como estamos mal económicamente, yo agarro el banquito Colombraro, me siento en el Sarmiento y me voy a la plaza. Estar juntos nos revitaliza. Vamos todos, vamos. Esto no es fácil, ya sabemos que no es fácil. Más experiencia no podemos tener. Les mando un abrazo de Renzi Carbón. Gracias por lo que hacen, mucho ánimo. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, miren, hasta ahora la gente no se da cuenta que la oposición al gobierno fue comprada por Milei y que son cómplices del gobierno de Milei. Si no, no hubiera hecho lo que hubiera querido en 10 meses de gobierno, casi 10 meses de gobierno, y destrozó el país. Y oposición política no tuvo. Entonces se tienen que dar cuenta toda la gente que son cómplices del gobierno de Milei, la oposición política. Y todos, en general, no se salva ninguno. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la secretaria general adjunta de SUTEBA, la señora María Laura Torre. Hola, María Laura. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Preocupado, porque es evidente que hay un gran libro de quejas en la sociedad, pero se van haciendo quejas parciales cuando la queja general debería ser fuerte para cambiar el rumbo, porque si no, es como que cada cosa que pasa, cada paro, cada protesta, la esquivan y siguen como si nada pasara, ¿no? Sí, yo creo que esto ya es una sumatoria y las parcialidades comienzan a ser ya un todo, ¿no? Porque en realidad cuando uno analiza la situación que estamos viviendo, está impactando, bueno, quizás como vos decís, sectorialmente, pero en el todo nosotros estamos muy cerquita del 2 de octubre, donde vamos a realizar un paro nacional de la CETERA en todo el país y una movilización federal en defensa de la educación pública, esto en unidad con la marcha universitaria, que tiene un denominador común, pero un denominador común que abarca casi al unísono con la situación que están viviendo los jubilados, que abarca también la situación de cuando uno salarialmente no llega a poder pagar la inmensa cantidad de dinero que hoy cuesta cada una de las tarifas que estamos que tenemos, ¿no? Las tarifas de luz, la tarifa de gas, la situación de los alimentos, y ni que hablar cuando escuchamos las cifras de pobreza. Y dentro de esas cifras de pobreza, la mayoría son niños y niñas. Recién hablé a un jubilado, oyente jubilado, que decía, nosotros vamos a la marcha de los estudiantes, pero no vimos a los estudiantes en la marcha de los jubilados. ¿Falta ese contacto para que esto que sea una protesta nacional? Porque sectorialmente... No, yo creo que aparte ese jubilado o esa jubilada que no lo vio, quizás fue porque no estuvo. Nosotros estuvimos, vimos estudiantes, es más, Fue el día de nuestro día, el día de la maestra y el día del maestro, y con nosotros también vinieron gran cantidad de estudiantes, no solamente docentes. La CETERA fue parte de esa marcha ese día en la calle, en el Congreso, porque aparte, bueno, no convocaba un grupo aislado de jubilados y jubiladas, sino que esa marcha fue convocada, sostenida, el palco, la convocatoria por la CTA de los trabajadores, por la CTA autónoma y también por la CGT. Fue una marcha muy grande que los medios de comunicación no la mostraron, mostraron lo terrible que fue en el cierre la represión, pero la marcha fue multitudinaria y la verdad fue nutrida fundamentalmente por los sectores de trabajadores y trabajadoras, pero también por los movimientos sociales. Y ahí había también, obviamente, jóvenes, muchos de ellos universitarios, jóvenes, muchos de ellos estudiantes de secundaria. Entonces me parece que no, el jubilado que planteó eso quizás fue porque no vio toda la marcha. A mí me parece que sería, quizás lo que uno tiene que mirar para adelante es que esto va nutriendo seguramente una gran marcha como fue el 24 de enero, el primer paro nacional que se le hizo a las políticas del gobierno de Javier Milei. A muy poco andar ya sabíamos cómo las políticas que había definido ya estaban impactando sobre la vida cotidiana de los argentinos. Entonces me parece que esto va nutriendo la marcha de los jubilados, la marcha de los estudiantes, la marcha en defensa de la educación pública, porque claro, lo que va a suceder el día 2 es defensa de la educación pública en su conjunto, no solamente de las universidades. Lo que digo que hace falta una conciencia colectiva más amplia, no digo que coincido con el jubilado, digo que me parece que hace falta una conciencia más amplia acerca de que no es un problema parcial, no es un problema de los docentes, un problema del universitario, un problema del trabajador guinchero, un problema del metalúrgico. No, es un problema de los argentinos todos juntos, ¿no? Es así, y bueno, y es así lo que hay que reconstruir en términos de la unidad de la organización, porque, bueno, ganó Milei. Y en ese ganó Milei tiene también que ver con todo lo que sucedió y lo que impactó y el por qué. Ganó un gobierno, que su principal postulación del presidente dice hay que destruir el Estado, soy un topo que viene a destruir el Estado, sí. ¿Qué es el Estado? Sí. Bueno, entonces, ahí es como vos decís. Votaron a alguien que psicológicamente decía vengo a romper todo, y el pueblo argentino dijo estoy de acuerdo con que rompan todo mayoritariamente, cosa muy loca, ¿no? Sí, por eso, bueno, eso que sucedió y que asumió el 10 de diciembre, yo creo que no está muy loco el hombre este, y mucho menos loco está el sector de poder que lo rodea, porque vinieron a saquear el Estado, y esto es gravísimo. Si esto no frena, va a ser muy, pero muy, muy difícil la reconstrucción de nuestro país en términos de lo que implica tener un Estado nacional, un Estado, una patria federal, ¿no? Y cuando digo frenar, siempre obviamente que lo estoy diciendo y subrayando en los marcos de la democracia, y tiene que cambiar, frenar esta política, no solamente económica, ¿no?, sino todo lo que implica el saqueo que está haciendo este gobierno es terrible. Hay un desguace nacional, ¿no? Sí, total. Y esto tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con la economía, tiene que ver mucho con los trabajadores, tiene que ver mucho con la sociedad. Exactamente. Bueno, yo no soy muy de mirar encuestas, pero bueno, uno escucha todo lo que va sucediendo antes de las elecciones, después de las elecciones y lo que está sucediendo hoy, y evidentemente también las encuestas están diciendo, pero que aparte uno también lo ve en la vida cotidiana, cómo va cayendo no solamente la imagen, sino las expectativas. Creo que esto es lo más importante. Cuando uno pierde la expectativa en que ese gobierno que votó, le va a dar la posibilidad de vivir mejor, porque la gente en general, el pueblo, vota a alguien teniéndole la confianza que va a poder transformar la realidad para estar mejor. En términos personales, y ojalá muchos crean también que siempre tiene que ser en términos colectivos. Bueno, a mí me parece que eso, de acuerdo a lo que uno va escuchando, se deterioró y mucho. Yo vivo en el conurbano bonaerense, y esto, si bien estamos viviendo dentro de una provincia que intenta rescatar un montón de cosas, bueno, el impacto es muy grande. La situación de los alimentos es una barbaridad, no puede ser lo que estamos viviendo en el aumento cotidiano de la canasta alimentaria, ¿no? Y esto impacta, por eso aumenta como aumentó terriblemente la pobreza. Porque el problema es que el gobierno lo que necesita es que cierre la planilla Excel, y si tiene que ser deshumanizante como lo es, no importa. O sea, el ser humano es una variable de ajuste. Tal cual. Bueno, esto es lo que plantea sobre todo ese inmenso ministerio de la señora Petovelo, que la variable de ajuste pasa fundamentalmente por ahí. Bueno, en la situación de la educación nosotros lo vivimos fuertemente, el desfinanciamiento en la educación es brutal, bueno, no solamente porque nos saquearon, nos quitaron una gran parte de nuestro salario al quitarnos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un fondo que lo conquistamos nosotros históricamente en el ayuno de la Carpa Blanca, sino que aparte el desfinanciamiento es tan grave que esto implica el haber frenado obras de infraestructura de escuelas que quedaron a medio hacer, y el gobierno nacional había comenzado a hacerlo y ahora quedaron frenadas con un cartel de cerrado porque se fueron las empresas porque no hay financiamiento. Sumale todo lo que tiene que ver con los libros que llegaron a las escuelas, con los comedores, el fortalecimiento para los comedores escolares en cada una de las provincias, el programa Conectar Igualdad, toda la situación de formación y capacitación docente. Bueno, todo eso está, pero no solamente está desfinanciado, pregunta, sino que no aparecen en el nuevo presupuesto que mandó el presidente Milei a la legislatura. Una pregunta puntual que quiero hacer porque si no se nos va el programa y no lo hacemos. ¿Hay deserción escolar o no? A ver, hay una situación de pibes que están dejando las escuelas, sobre todo, más que nada, la escuela secundaria, por la situación de tener que ir a trabajar en función de, las familias. Esto nos cuentan, no solamente está sucediendo en algunos casos del conurbano, sino también en algunas provincias de nuestro país. Pero es un... A ver, te lo subrayo como algo que comienza, que no es novedoso para quienes somos docentes hace muchos años, porque lo vivimos en los años 90, lo vivimos también en el 2000, 2001, 2002. Y esto es consecuencia de lo que charlábamos al principio, ¿no? No hay crisis educativa. Hay situaciones en educación que hay que mejorar, sí, claro, por supuesto. Ahora, no hay crisis en la educación. Lo que hay crisis profunda es en la situación de la vida cotidiana, la falta de trabajo, la falta de... En realidad no es la falta de trabajo, sino los despidos, la situación de los salarios, la situación de la canasta alimentaria. La inestabilidad laboral. Bueno, esta es la crisis. Eso se llama inestabilidad laboral. Que ¿cómo? Lo mismo que ocurrió cuando Martínez de Hoz, lo mismo que ocurrió con Cavallo, que lo mismo que ocurrió muchas veces, inestabilidad laboral que termina después en una crisis de desocupación. Bueno, que es lo que estamos viviendo. La crisis de desocupación es inmensa. En este momento es uno de los impactos más fuertes en esta caída de la expectativa hacia las políticas del gobierno. Señora, un saludo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Llegan las noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y uno en la Argentina, 29 la temperatura, 29 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. En la misma entrevista, en el mismo juego que estableció el presidente con su entrevistadora, entre comillas, la señora que dice que tiene, es dueña del rating, pero ayer se le cayó estrepitosamente. El presidente Javier Milei advirtió en el día de ayer que si la crisis económica, esto es muy gracioso, recibida como herencia hubiera estallado, hoy estaríamos hablando de un 95% de pobres. Bueno, ya había hablado del 17.000% de inflación y otras cosas por el estilo, ¿no? Siempre exagerando que iba a ser a perpetuidad el aumento a los jubilados y entonces no se podía porque desfinanciaba el superávit fiscal que está dibujado por el INDEC. La verdad, esto es realmente notable, la capacidad para mentir que tiene. Además agrego que el mandatario sostuvo que la pobreza no se genera de un día en un día ni se elimina en un día y afirmó que magia no hace, sí. Usted está escuchando la misma persona que dijo que es alguien capaz de hacer negocios con y sin dinero. Bueno, la pobreza no se genera ni se elimina en un día gráfico. Ya el tema lo habíamos comentado, lo que dijo de la ONU no tiene ningún sentido, pero es realmente notable la capacidad que tiene de mentir. Nunca va a ningún entrevistador que lo ponga contra la pared con las preguntas. Obviamente, alguien incapaz de preguntar nada serio como Susana Jiménez puede entrevistar a nadie. Le puede mentir tranquilamente que Susana Jiménez, como vive en una nube de gases, le va a responder todo que sí, porque lo único que sabe es contar la plata que le saca a los pobres infelices que la llaman por teléfono a ver si ganan algo y pueden eludir esta crisis económica provocada por la misma persona que entrevistó y que le dijo cosas como estas barbaridades que no puede mostrar desde ningún punto de vista, pero que la sigue diciendo, mintiéndose él mismo y mintiéndole a todos los demás. Fantástico. La Argentina está gobernada, como decimos siempre, por un auténtico desquiciado. Internaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, tras caerse de la bicicleta. Negaron la participación de terceros en el hecho. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, fue internado en el día de ayer en el hospital Enrique Enilde Escobar tras caerse de su bicicleta cuando realizaba un paseo matinal. Fuentes policiales informaron que Rosenkrantz, de 65 años, cayó de manera accidental y presentó algunos golpes, pero nada grave, por lo que en unas horas se retiró del centro asistencial al que llegó acompañado de familiares. Asimismo, se aclaró que en la caída que sufrió el expresidente de la Corte Suprema de Justicia no hubo participación de terceros y, de acuerdo a la información, el hecho ocurrió en la Ruta 25, camino al río Paraná. Se toma como conocimiento del ingreso de Rosencrantz Carlos Fernando, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al hospital Erguil de Escobar tras haberse caído en bicicleta de manera accidental, presentando golpes nada graves. En breve se retira con familiares, arrancó el reporte policial. El mismo video que se deja constancia que se accidentó mientras paseaba en bicicleta solo, sin participación de terceros, refiriendo al personal del hospital que había sucedido en la Ruta 25, camino al Paraná, sin riesgo de vida. Rosencrantz, recordamos, fue presidente de la Corte Suprema entre octubre de 2018 y octubre de 2021 por acordada 20/18 y desde octubre de 2021 es vicepresidente por acordada 18/21. Como no tiene nada que hacer la ministra de Seguridad, porque no tiene nada que hacer, la seguridad está fantástica en la Argentina, no hay más robos, no trabajan más los dealers por parte de la droga, no hay asaltos a bancos. Argentina es un paraíso, pero se mete en la interna del PRO, porque se ve que está mucho más interesada en eso, que no debería hacerlo, porque el otro día estuvo en la payasada esa que hizo el desquiciado presidente que tenemos, hablando de la interna, que ella dijo que ella no va a ser candidata de La Libertad Avanza. Bueno, ya es parte de La Libertad de Avanza, desde el mismo momento que entró como funcionario y gobierno y ha defendido todas las barbaridades que hizo el presidente, que ha defendido su propia accionar, pegándole, mandándole a pegar a jubilados, esta cara dura consuetudinaria que le robó en su momento el 13% a los jubilados y ahora los manda a reprimir y a moler a palos porque es lo único que sabe hacer. No sabe hacer absolutamente nada más. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un nuevo mensaje a la interna del PRO y celebró la conformación de La Libertad Avanza como espacio político, donde ella, por supuesto, va a estar trabajando. Y por más que ella diga que no va a ser candidata, va a ser candidato, obviamente, porque se lo va a pedir el presidente, si no, no va a votar a nadie ese espacio. Y algunos creen que todavía Bullrich tiene un núcleo duro que la sigue. Bueno, veremos. Está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a media sentencia. Las acciones se ven, se pueden mirar los votos en el Parlamento, ver quién acompaña, quién dijo que hay que tener déficit cero, que ahora apoya políticas que rompen eso, cuestionó a la funcionaria en una clara crítica a los debates que atraviesa su partido. En declaraciones periodísticas amplió. Bárbaro, hay una radio que siempre la entrevista. Es increíble. Bullrich amplió, van a la interna. Digo, la otrora gran radio Rivadavia ahora es la cueva donde se refugian todos estos impresentables para decir lo que quieren sin que nadie les repregunte. Bullrich amplió, van a la interna, piden su política y siguen como si nada. Es mentira, es ir a la competencia y en vez de alinearme a lo que la gente votó, sigo con la mía. ¿Para qué fuiste a una interna? Está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a media. Bueno, sigue su interna, muy entretenida Bullrich, mientras el delito en la Argentina aumenta y aumenta y aumenta y ella no hace absolutamente nada para pararlo. Cerramos con el deporte y, por supuesto, la noticia del fin de semana fue la renuncia de Diego Martínez como técnico de Boca Juniors. Ya se está buscando el reemplazante. Por ahora, nuevamente va a quedar Mariano Herrón, una especie de bombero que tiene Riquelme para los momentos en los que, como siempre, yerra en la elección del entrenador. En realidad no erra en la elección del entrenador, sino que él trae un entrenador y después pretende manejarlo colocando a los jugadores, diciendo lo que tiene, trayéndole los refuerzos sin que el técnico lo pida. Bueno, ahí está el último mercado de pase de Boca. Ha sido lamentable. Esos jugadores no podían, hace 5 años atrás, no podían ni atarle los cordones a los jugadores que estaban en ese momento en Boca. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La cuestión es que hay dos candidatos que pican en punta y uno que es desconocido para la afición deportiva argentina, pero que tiene su trayectoria. Guillermo Barros Schelotto, con quien no se lleva bien de hace muchos años, Riquelme, y Fernando Gabo, con quien tampoco se lleva bien, Riquelme, pero son del gusto del técnico, así como Luis Ubeldía, el actual entrenador del San Pablo, el cual por allí, como quedó eliminado de la Copa Libertadores, a lo mejor tiene alguna instancia o una chance de rescindir el contrato con el club brasileño y venir a dirigir aquí en la Argentina. Sería una gran posibilidad para Ubeldía. Lo que pasa es que realmente se ha equivocado tanto Riquelme en la elección de entrenadores que, no sé, siempre apunta a aquellos técnicos de bajo perfil, ¿no? Como Martínez, anteriormente Bataglia, anteriormente Ibarra, fácilmente manejables, ¿eh? Entonces yo te digo lo que vos tenés que hacer y vos lo tenés que hacer. Bueno, esos son los candidatos. Hay un candidato que realmente sorprende, Fernando Ortiz, que hizo gran parte de su campaña en México y que estaría en la órbita de Boca, yo creo que muy lejos. A mí me parece que no se va a arriesgar una vez más. El presidente de Boca ya ha perdido mucho capital político después de estos casi 10 meses de gestión al frente de la presidencia de Boca. Ya venía de antes porque Jorge Amor Ameal era un presidente decorativo. El que tomaba las decisiones siempre en Boca eran Riquelme y su personalismo y el Consejo de Fútbol integrado por Delgado, Bermúdez y Cassini. Bueno, ahora quedó Mariano Herrón. Estos son los nombres por los que está pensando Riquelme y Boca para reemplazar a Martínez. Puede agregarse algún nombre más, pero seguramente esta va a ser la noticia de la semana, a ver cuándo resuelve Boca la llegada de su nuevo entrenador. No puede esperar mucho porque el domingo a las 21 en la Bombonera recibe a Argentinos Juniors y allí el hincha y sobre todo el socio de Boca se va a hacer escuchar. 8:11 en la Argentina, en este momento 21.8 la temperatura, 21.8 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad, y cerramos este segundo resumen de noticias para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. 30 de septiembre de 1974. En Buenos Aires es asesinado el general chileno Carlos Prat. La DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, asesina en Buenos Aires a Carlos Prat, antecesor del dictador en la jefatura del ejército de Chile. Los agentes colocan en el barrio de Palermo una bomba en el auto de Prat que mata al militar y a su esposa Sonia Kutberg. Por el hecho, sería condenado en nuestro país años más tarde Enrique Arancibia Clavel. La justicia chilena se expidió recién en 2010 con una condena a militares del régimen pinochetista. Un crimen de lesa humanidad de agentes chilenos infiltrados en la Argentina que le pusieron una bomba en el auto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para este lunes 30 de septiembre, la capital federal y alrededores va a tener una máxima aparentemente de 27 grados, con tormentas fuertes que se van a desatar en la tarde-noche. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. En este momento, en Malvinas, 3 grados bajo cero. La máxima será de 2 grados. La mañana se presenta lluviosa y con nevadas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Para un país bioceánico y bicontinental, en la Antártida, en la base Marambio, se está indicando 21 grados bajo cero en este momento, con 16 bajo cero de temperatura máxima. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. En gestión Esperanza, Mario Ishii. En Esperanza, 19 grados bajo cero, con una máxima de 15 bajo cero. En la base Carlini, la temperatura es de 13 grados bajo cero, con una máxima de 8 grados bajo cero. En la base San Martín, la temperatura, todos registros que están llegando recién, repetimos, en la base San Martín 10 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero. En la base Orcadas, la temperatura actual 12 grados bajo cero, con una máxima de 8 bajo cero. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. El lugar más frío de la Argentina, en la base Belgrano 2, tenemos 14 grados bajo cero, con una temperatura máxima estimada en 9 grados bajo cero. ¿Cómo andamos, doctor? Y digamos que con el tiempo y con el gobierno que tenemos, digamos, tratando de sobrevivir, pensar, tener ideas y nunca bajar los brazos, si es lo posible, ¿no? Claro, yo creo que cuando tenemos que transmitir eso a la sociedad, a veces se hace difícil porque uno es humano también, ¿no? Claro. Por supuesto, de acuerdo. Bueno, contame, ¿dónde estamos? Bueno, yo me parece importante el discurso de ayer del presidente, porque definió claramente su posición, que podríamos decir de extrema derecha y antinacional. Dijo claramente que Argentina tiene que integrarse con Estados Unidos y que esa política de Estados Unidos la tenemos que desarrollar con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de plantear el tema y el proceso económico, y ratificó sus ideas que son estar con el sector monopólico del mundo y de la Argentina, sus ideas de desarmar el Estado con políticas públicas que hagan que el capitalismo sea vivible para los trabajadores y para los que hoy no tienen trabajo, que cada vez son más en la Argentina y en el mundo. Y definió que en ese sentido tenía una estrategia de unidad, y esa estrategia de unidad era el lanzamiento de su propio partido, la alianza que tiene con Patricia Bullrich y con Macri, y la alianza que tiene con los grandes sectores monopólicos de la economía argentina. Y bueno, frente a eso hay que saber responder. ¿Cómo se responde? Se responde planteando un esquema de movimiento, un esquema de resistencia. ¿En base a qué? En base a ideas que sean claras. ¿Cuáles serían las ideas que definan? Las ideas que definan es que nosotros pensamos que en la resolución de los problemas del mundo es el trabajo. Y esa definición, que es una definición teórica desde nuestros orígenes, también es una definición ideológica y de valores. ¿Qué es lo que planteamos? En una sociedad capitalista tiene que haber una representación de los sectores sociales que le den al Estado eficiencia para generar empleo, generar mayor productividad y generar la idea del trabajo como eje. Y esa idea del trabajo hoy es también central frente a lo que es discusión de las nuevas tecnologías y la economía. Claro, hoy cuando vos hablás de esto, tenemos enfrente a un empleado público que dice que el mercado regula todo, ¿no? Claro, eso es el mercado. Tiene que ser regulado por el Estado. Si el mercado regula todo, ahí está la libertad de los que tienen el monopolio, de los que ostentan el poder y que con ese poder destruyen la posibilidad de que haya un esquema de una política pública nacional e internacional que se identifique claramente. Por eso podemos poner un ejemplo muy clarito. Cuando se habla de la privatización de Aerolíneas Argentinas, otra vez, Aerolíneas cubre las rutas que son negocio y las que no son negocio, porque es un servicio público que atiende a todas las provincias de uno de los países más grandes de la Tierra. Si es una cuestión privada, yo un viaje a un determinado lugar que no es rentable no lo hago más y dejo a esa gente desconectada. Esta es la gran diferencia entre el servicio público que debe hacer el Estado, el negocio privado. Bueno, Milei dice que todo es un negocio privado, así que imagínate vos el destino de los que tienen la salud en manos de los hospitales públicos, con ese criterio, ¿no? Bueno, este ejemplo que has dado de Aerolíneas y de la salud pública es absolutamente clarísimo. Aerolínea de bandera en este país no podemos no tener, no aerolínea de bandera para dárselo a una empresa privada, una aerolínea manejada por capitales del Estado que plantee esas políticas, que son políticas de desarrollo del país, una empresa que tiene el Estado, no para tener ganancia en el sentido de la propia empresa, sino para darle unidad al país, y unidad implica la posibilidad por lo enorme que es la Argentina, Enrique, séptima geografía del mundo, ¿te imaginas lo imprescindible que son los vuelos? Yo me pregunté muchas veces por qué la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene una línea aérea propia, cuando podés volar de Tandil a Necochea o de Necochea a Mar del Plata o el punto que se te ocurra, porque es enorme. Pensá que en la dimensión de la provincia de Buenos Aires, en Europa caben 4 o 5 países. No, es absolutamente verdad. La provincia de Buenos Aires sería un país europeo entero, todavía con más territorio. En consecuencia, tener comunicadas a los grandes municipios rápidamente con la actividad central, con la actividad económica, tener la mejor tecnología lo más rápidamente posible. Bueno, plantea una empresa eficiente que cubra los objetivos, y eso también se tiene que dar en el conjunto de la actividad del Estado. Que ningún gobernador se le haya ocurrido, por ejemplo, que puede haber un vuelo de Mar del Plata a cualquier punto de la provincia de Buenos Aires, o de Bahía Blanca a cualquier punto de la provincia de Buenos Aires, teniendo una provincia como la que tenemos, ¿no? Exactamente, una provincia de vastísimo territorio. Esa discusión ideológica tiene que ser dada. Tenemos que empezar a plantear qué ideas claras tenemos como programa y para qué, para poder plantearnos un tema claro: fortalecer la fuerza propia y ganar incluso a los que estén desencantados, habiendo votado por la derecha, pero resulta que han perdido ingresos, y esa pérdida de ingresos es un sector importante de la clase media que trabaja y básicamente del conjunto de los trabajadores que hoy están perdiendo empleo y perdiendo salarios, ¿no? Enrique, no hay ni conducción ni propuesta del lado que uno está hablando, entonces se hace todo muy difícil, ¿no? Exactamente, exactamente. Sin una conducción clara, no es que sálvese quien pueda, que se salve. Está bien que cada cual tenga una ambición de poder, pero esa ambición de poder tiene que estar condicionada por ideas y valores. Y eso hoy todavía no lo tenemos claro y es fundamental. Si nosotros llegamos a perder la próxima elección, es una clave, porque es el enclave principal de cómo se van a desarrollar las políticas públicas. Y esas políticas públicas a la derecha ya vemos cómo están como en un resultado que es claro. Cuando los jubilados reprimen son salvajemente reprimidos. No se quiere dejar que el pueblo pueda manifestar para poder plantear sus objetivos. Tiene que haber una CGT que plantee objetivos claros y políticos, que nace con el peronismo en su estructura actual como modelo, pero ese modelo es base de una sociedad distinta que hay que explicarla a los propios afiliados y a la sociedad entera. Y eso no lo estamos teniendo. Un partido que es inexistente, que solamente sirve para poder generar candidaturas cada vez que hay elecciones, pero no para generar una organización del pueblo que tiene que estar estructurada sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que pasa con nuevas tecnologías, sobre lo que pasa sobre cada uno de esos temas. Tenemos que tener posición clara, y esa posición clara y explicada es lo que nos va a dar alternativas para voltear un modelo que, si realmente se consolida, la Argentina puede retroceder años de años, y esto no lo podemos permitir. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 de la mañana, 27 minutos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 21 grados, 8 décimas. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Durante este lunes habrá tormentas y lluvias en Capital y Gran Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hola, buenos días. La casta liberal se reunió en el Parque Lezama. Allí, cuando Milei hizo su exposición, el léxico de la Real Academia se archiva y el vocabulario de palabras que se usan despectivamente abundan en un cachivache que, cuando se pone a hacer uso de la palabra, suele justamente eso, ¿no? Transformarse en un cachivache

lo que estamos viendo es que no aparece un acuerdo para que las coincidencias no sean sectoriales, que sean generales y de todos los que están en la protesta, porque todos los días aparece algo diferente, pero todavía no hay una cosa en conjunto, ¿no? Lo que pasa es que lo que, vamos a decir, lo que es oposición viene de una derrota, viene, y no hay que olvidarse de eso, ¿no? Y además es una sociedad que está atravesada por la angustia. Y entonces, bueno, desde hay que partir desde ahí. Y hay que partir desde una situación donde la política tiene que ayornarse a las nuevas demandas. Y eso lleva todo un tiempo de observar, de comprender, de analizar, interpretar, y bueno, y me parece que digamos, lo que es oposición a esta gestión que usted bien define como mamarracho, está en esa situación, ¿no? Dejando de lado mezquindades, dejando de lado individualismos y bueno, articulándose en pos de hacer las cosas mejor. Eso lleva un tiempo, ¿no? Los tiempos de la política no son los tiempos de los deseos personales, ¿no? Sí, es cierto, pero lo que yo veo es que la queja va de particular a particular y todavía no hay una coordinación general para que sea una cosa más rotunda, más contundente. Los jubilados se quejan porque los estudiantes no fueron cuando ellos protestaron, y se queja el otro porque no va a ir la CGT y así. Bueno, sí. En definitiva, lo que está pasando es que cada cual hace su defensa parcial, coincidiendo todos en que la situación es muy mala, y entonces está haciendo falta una coordinación de esa protesta, ¿no? Yo creo que coincido completamente. El miércoles hay un paro que nos va a dar algunas novedades, seguramente, en el sentido de la organización, ¿no?, de la lucha, porque no es de la universidad, pero se van a sumar distintos sectores. Me parece que la CGT también se está organizando y en pos de la unidad. Y creo que hay un movimiento, vamos a decir, desde las bases, aún sin dirigentes visibles, pero que está teniendo una fortaleza importante, ¿no? Que está creciendo desde las bases de forma, vamos a decir, yo creo que los cambios cualitativos muchas veces aparecen como de golpe, pero en realidad se van gestando lentamente, ¿no? Y de manera invisible. Y yo creo que todo eso está pasando. O sea que hay un crecimiento de la protesta, que todavía falta una coincidencia entre todos para que la protesta sea permanente, ¿no? Sí, totalmente. Pero me parece que la organización desde las bases está teniendo lugar, aunque todavía falta, bueno, quien dirige, ¿no? Pero bueno, son los tiempos de la política, ¿no? Que como decía, no coinciden muchas veces con nuestros deseos, con nuestras ansiedades o con nuestros bolsillos muchas veces. Ahora, ¿podemos hablar un poco de la profesión? Sí. ¿Cómo haría para psicoanalizar a Milei? ¿Cuál sería la categoría? Mire, en realidad todo el conjunto social está diciendo de este presidente, o gran parte del conjunto social, que está desequilibrado, que está loco. Los profesionales de la salud no tenemos esa licencia en el sentido del diagnóstico, ¿no? Porque tomamos muy en serio los diagnósticos y de repente no se pueden hacer diagnósticos así como así por fuera del consultorio. Pero sí se ven, se constatan rasgos de muy violentos, muy agresivos, de sádicos también, ¿no? De violencia verbal, que nosotros ya sabemos que la violencia verbal siempre precede a la violencia física. No estoy diciendo que él sea, que Milei sea un violento físico, sí, pero que sí, lo que me parece que todavía son, no podemos definir estímulos a la violencia física, ¿no? Digo, que no pudimos definir la personalidad. si está enfermo o es normal. Yo le voy a decir una cosa. De cerca nadie es normal, vamos a decir, ¿no? Lo que pasa es que este presidente tiene una pericia psiquiátrica y psicológica ya hecha, que está cajoneada, que creo que la sociedad tiene derecho de conocerla, que esto no, es una anécdota que se conoció con una periodista de Salta. El presidente la agravió, la denigró, como acostumbra hacer, y esta periodista continuó, pidió una pericia, se hizo, y apareció como diagnóstico resultado que es una persona peligrosa para el conjunto social. Eso salió en esa pericia con una periodista de Metam, en Salta. Sí, sí, fue muy conocido en su momento el tema. En el 2018 esto fue. Claro. Entonces, pero claro, se cajoneó. Entonces, bueno, también se cajonearon los antecedentes cuando quiso entrar al Banco Nación, donde hicieron un test psicológico y le dio mal. Claro, ahora hay pedidos actualmente para hacer, hay varios pedidos para hacer una comisión evaluadora, interdisciplinaria, objetiva, ¿no? Que no sea ideológica, por supuesto, sino de científicos, de profesionales interdisciplinarios para evaluar si, no la personalidad, sino si los rasgos de carácter, porque hay veces que hay rasgos de carácter que son incompatibles con un sistema democrático. Entonces, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, la agresividad, no son rasgos ni civilizados ni democráticos, ¿no? Entonces hay pedidos en ese sentido, hay pedidos de juicio político, pero bueno, están inmovilizados muchos de ellos, ¿no? Sé que uno está en la Fiscalía 85, ahí a la espera. Ahora, perdón, de que... Del punto de vista profesional, ¿hay rasgo de anormalidad? Lo que pasa es que es muy difícil decir, anormales somos todos, en serio. Está bien, al revés. Como no se puede precisar a través de una charla una cuestión científica, claro. ¿Hay algo que preocupe como para que se lo investigue si está totalmente de acuerdo a lo que tiene que tener un empleado público? Por supuesto, usted tiene toda la razón. Hay rasgos preocupantes, eso sí. Por supuesto, sobre todo los rasgos de crueldad, porque yo estaba escuchando sus comentarios y usted decía, esto es un modelo económico que fue votado, sí, pero es completamente de acuerdo, pero es más que un modelo económico, esto es un modelo de crueldad, y la novedad es que es una crueldad desinhibida, porque, o sea... sin velo. Bueno, ahí entonces aparece una personalidad que merece ser estudiada, ¿no? Yo creo que sí, que es un derecho que todos tenemos. Mire, hay una ley de salud mental que está vigente y que es muy buena, a pesar de que los medios la quieren demonizar, porque es una ley que toca intereses corporativos, ¿no? De laboratorios, de psiquiátricos, etcétera. Hay una ley vigente de salud mental que en el artículo 1 dice, la sociedad tiene derecho a la salud mental, o sea, todos nosotros tenemos derecho a la salud mental. Y este tipo de representación, que es la condensación del odio, nos hace mal, nos daña. Entonces, tenemos una sociedad que está quebrada. Además, no me refiero solamente al aspecto económico, que importa mucho, sino quebrada emocionalmente, porque el odio está atravesando el tejido social. Y esto es muy peligroso, porque si nuestros representantes tienen un discurso donde insulta a los periodistas, es peor que el nazismo, porque el líder del... no estoy haciendo ninguna apología del nazismo, pero todo lo contrario, pero era contra un sector, que eran los judíos. Acá el odio es contra toda la sociedad, contra los periodistas, contra los científicos, las mujeres... Porque acá hay rasgos de su crianza, de lo que a él le faltó en la vida, el afecto... que hace que una persona considere un desarrollo de venganza hacia el ser humano porque a él no le dieron el tratamiento que él sabe se merecía y que necesitaba como humano. Y entonces parece una barbaridad esto, pero es cierto. Es decir, la crianza de él en un hogar sin amor, parecería, ¿no? Maltratado, sí. no es fácil, ¿no? No es tan fácil, pero no es normal, no es civilizatorio que una persona, que el presidente se dirija, le cerramos el orto, pedazos de sorete. Sí, sí, sí, sí. No es normal, eso no, sí que no es normal, es un rasgo de civilización. Es un léxico de refugio que usa quien se siente débil. Exactamente, pero al mismo tiempo yo creo que eso habla de debilidad de esta gestión también, ¿no? Además, porque yo creo que ese recurso comunicacional funcionó, captó el malestar social, sí, sobre todo los jóvenes. Llamó la atención en un momento, nada más. En un momento. Le sirvió para ganar la elección. Sí, porque parecía algo, vamos a decir, uso la palabra subversivo en el sentido de disruptivo, como que era algo distinto, que entonces capturó el interés de una parte de la sociedad que estaba con toda razón desencantada de la política. El problema que tenemos es que a la altura de la ubicación que él tiene como empleado público, además de tener un médico presidencial, el médico clínico, debería tener un psicoanalista al lado, porque sinceramente hay momentos en que es muy peligroso que una persona que tiene, digamos, la responsabilidad de ejercer todo el poder público tenga debilidades de análisis, ¿no? Claro, claro. Además que tiene rasgos de mitomanía también, ¿no? Porque miente sistemáticamente, ¿no? La verdad que no es para nada reflejo de la realidad lo que dice. Pero, por ejemplo, la que cumple esa función es Sandra Petovelo, dicen, que es la persona que lo contiene, que le hizo Reiki, que qué sé yo, pero es insuficiente esto, evidentemente. ¿No? Claro. Además de, bueno, no sé si está preparada para, en el sentido profesional, para... Pero bueno, lo que se dice es que ella cumple esa función de contención, pero bueno, a la vista está que fracasa técnica de Petovelo con el presidente, ¿no? La falta de cariño maternal lo suplantó con otra persona. Seguramente parece que la hermana cumple ese rol. Pero... Por eso, y la hermana ocupó ese papel, y la hermana la asesoró, la hermana le dirige las compañías femeninas. Sí, sí. Yo creo que sí, pero bueno, no es fácil el momento, porque le dan trabajo a mano de obra para trabajar. Claro, claro. A nosotros es preocupante como ciudadano, ¿no? Para nosotros es preocupante y es angustiante también, ¿no? Porque, insisto, yo creo que hay que separar la cuestión económica de la cuestión emocional. Sí, hay que hacer ese esfuerzo y estamos mal en los dos sentidos, ¿no? Y se retroalimentan, pero la parte de cómo el odio, el individualismo, la falta de solidaridad fue calando en lo social es muy preocupante. Yo creo que llegó con muchas marcas en su niñez, en su crianza, la falta de afecto se nota en todo lo que lo rodea, y bueno, por eso terminó diciendo que sus hijos eran los perros, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Y bueno, y la verdad que asusta ¿Cómo tanto. ¿Cómo se hace para pedirle que aprecie al sentimiento humano que se necesita para ser el principal empleado público, ¿no? Pero yo creo que no es pedir, eso no se, es una demanda imposible con este presidente, porque es un ser indiferente. ¿Usted recuerda la escena del colegio? Cuando él fue al colegio de la primaria donde cursó, se desmayó un chico y él se burló. ¿Qué es eso? Oscilamos entre el odio y la indiferencia. Es gravísimo, ¿no? Después, bueno, esa bueno, hagamos una cosa, señora, cortemos la charla porque si no voy a ser cliente suyo. No, yo creo que igual tenemos la obligación ética de ser optimistas, ¿no? En la estupidez de la felicidad, de la revolución de la alegría y esas pavadas, sino seguir apostando y creyendo en la política, porque es la única herramienta que tienen los pueblos para estar mejor, ¿no? Para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas. Un saludo. Bueno, lo saludo, gracias, ¿eh? Adiós. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego, tenemos que ir al psicoanálisis colectivo, ¿no? Sí, todos juntos, y que haya 5 psicólogos, 4 para que los tengan y 1 para que los pregunten. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Hoy hay fútbol, ¿no, Enrique? Sí, hoy juega la selección argentina de futsal desde las 12 del mediodía, aquellos que gustan de esta especialidad futbolística. Argentina busca el pase de ronda, será ante Kazajstán, viene de vencer en octavos de final a Croacia 2-0, hoy juega a las 12 del mediodía, hora de nuestro país, frente a Kazajstán, por un lugar en las semifinales, estos partidos de cuartos de final. Argentina ya viene con una racha de 3 victorias en la fase de grupos y de ganarle en octavos de final a Croacia. Por lo tanto, llega a esta instancia muy sólido. Tendrá que enfrentar a los kazajos, que vienen de una irregular fase de grupo, pero que le ganaron al último campeón de esta especialidad, Portugal, en los últimos 14 segundos por 2-1. Así que, para no perdérselo, aquellos amantes del futsal, 12 del mediodía, mundial de la especialidad en Uzbekistán, Argentina frente a Kazajstán, buscando un lugar en las semifinales de este certamen. Y yo creo que el futsal tiene, además de sus propios seguidores, sus hinchas y demás, tiene el aprecio al que le gusta el fútbol en general, porque ¿quién no jugó un fulbito de chico, no? Sí, pero esto es otra cosa, futsal no, es otra cosa. No, fútbol 5 es una cosa y futsal es otra. No, pero digo, ¿a quién no le gusta el fútbol de salón? Sí, sí, le gusta, la gente va. Claro, y lo ve porque además se hacen maravillas en un lugar muy pequeño, ¿no? Exactamente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿Queda algún llamado pendiente? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, señor de Rensis, Antonio de Lugano le habla. Mire, está todo distorsionado, yo no entiendo, el pueblo, no estoy totalmente confundido. Yo le explico, ahora el gobierno llama a la CGT y la CGT va dócilmente como corderito a una reunión con el gobierno. Pero la ley ya está firmada, ya está funcionando y todo. Tendrían que ir cuando apenas se presentó el proyecto de ley, esa ley absurda que han hecho esta gente. Ese era el momento. Y después que firmó la ley, es inútil. ¿Para qué van? Van a ser figuras. Son figuretti. Yo fui siempre un defensor del movimiento gremial. Lo sigo siendo. Pero esta actitud me duele en el alma. Le mando un abrazo. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿dónde está la justicia en un gobierno que mintió, estafó, robó en tan poco tiempo, en tan pocos meses, y con el agravante que hay un montón de personas asesinadas por la falta de Estado con toda intención? José de Villamayor. La señora que está hablando, creo que es psicóloga, hizo una comparación, decía que el líder del nazismo contra los judíos, y entonces acá podríamos hacer otra comparación inversa. Este señor es judío sionista y está contra los cristianos, que son la mayoría del pueblo argentino. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 59 minutos. Una temperatura de 21 grados 5 décimas. Va a llover y va a haber tormentas eléctricas sobre la capital y Gran Buenos Aires. Dios mediante, mañana a las 6 nos encontramos en este mismo punto del dial AM650 Radio Belgrano con la cadena de la soberanía nacional. Chau, hasta mañana.